y además nos da mucho gusto estar aquí en San Miguel Teotongo y con la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, que permanentemente ha dado una lucha por el agua y por transformar ese país. La Caravana del Agua tiene un objetivo muy importante: vertir el agua y dar el agua a los más pobres, como lo están haciendo y el esfuerzo que están haciendo aquí en la alcaldía con nuestra compañera Clara Brugada. La Unión de Colonos ha sido un ejemplo de lucha. Cuando los primeros habitantes llegaron aquí, no había nada. Ellos fueron los que transformaron, ustedes son los que transformaron todos estos cerros. Y por eso es muy importante la participación de ustedes en toda esta lucha por el agua. También están con nosotros en este evento varias compañeras y compañeros que vienen de diferentes estados. Están compañeros de Campeche, están compañeros del Estado de México, están compañeros de Veracruz, están compañeros de Baja California y muchos otros estados que están. También están por arribar una caravana de compañeros que vienen con la Coalición Internacional del Hábitat, que vienen de diferentes países. Vienen de Brasil, vienen de Venezuela, vemos de una vez, ¿sí? Y esperemos que ahorita ya arriben a esta plaza para que estén con todos nosotros. Compañeros, nuestro compromiso es con la lucha, nuestro compromiso es con impulsar esa ley del agua, nuestro compromiso es este programa y este plan hídrico diferente que se está impulsando en esta caravana del agua, el plan Tláhuac Jico. Por eso, compañeras y compañeros, en el encuentro nacional uno de los puntos centrales es la discusión de que en todo el país impulsemos esta ley del agua e impulsemos la lucha por el agua, el medio ambiente y por transformar este país.